aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles 15 de junio, y me da mucho gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan siempre a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Jorge, ya alargaste la toma, ¿verdad? Alargué la toma, para que no me vea yo así, porque ya en esta época ya no aguanto el close-up. ¿Ya no? ¿El medium shot? No, el medium shot, si acaso, ¿no? O el shot de tequila, ese sí. Se ve la barriga. Y el close-up se ven las arrugas, imagínate tú, ¿eh? Sí, entonces, sí, sí. No hay más que una toma larga, long shot. Ajá. Así me enseñó don Roberto Kenny, que todavía me acuerdo. Adelante. Te digo que no es igual a shot de tequila, ¿verdad? Ah, no, eso es otra cosa. Bueno, adelante. Oye, ¿cuántas cosas hay que comentar hoy? Pero empezando... El shot de tequila es otra patología. Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, dentro de todas estas patologías, no sé si llamarlo así, pero pues es parte, ¿no? Esta liberación de Han Ron, Jorge, ¿cómo la viste tú? Pues es parte, ¿no?, de la patología del gobierno. Obviamente, con nuestra necesidad enfermiza de examinarlo todo desde ángulos no presentados en la televisión, se me acaba de ocurrir ahorita que tenemos que hacer una tesis. Una tesis que tiene que ver con cosas fundamentales. Es decir, en México se ha perdido la posibilidad de juicio. Si ahorita busco en el diccionario la palabra juicio, veré que todos encontraremos que tiene que ver con aquellos criterios que se deducen de la costumbre, la ley, la conducta, y nos hacemos o tenemos determinado juicio o evaluación de las cosas. En México la hemos perdido. En México hemos perdido la posibilidad de juicio y por ende de justicia y por ende de juzgar. Y hemos mercantilizado, en México hemos convertido en una mercancía el tiempo. La justicia la hemos mercantilizado. Y tenemos un juicio adecuado y la gente lo ve bien. Y los actores de este drama tan terrible, de esta tragedia, también lo ven bien. Es decir, no importa si yo soy un desalmado, si robé, si pequé, si soy ruin, si compré el poder, si utilicé mal el poder, si llegué a un puesto y al año me enriquecí, si ultraratamente me apropié de todo, no importa. Si don Próspero, que vive aquí abajo, que es el juez, si le pagué 2,000 pesos... y me manda un escrito que dice, está usted libre, no hay nada de que se le persiga. Y ahí termina todo. Bueno, esa es la tergiversación de los valores. No importa que yo haya, es una hipótesis, ¿no? Sí. Hecho lo que haya hecho en mi vida. No importa el criterio para juzgar lo bueno, lo malo, lo regular y lo peor, porque para mí me da igual. Si don Próspero, que es el juez de Banderilla, o era cuando yo era niño, me va a dar un escrito en el que me diga que estoy libre. Si no importan los hechos, importa lo que pueda decir un oficio, independientemente de dónde esté la verdad, la razón, la justicia, la injusticia, la bondad o el crimen. Ahora, eso es por una parte. Por la otra parte, yo tengo el poder y yo voy a beneficiarme con la aplicación en la justicia. No más que voy a mandar a hacer esa aplicación de la justicia en mi beneficio a puro individuo que no sabe hacerlo. Saber hacerlo es una manera muy cínica de mi parte de llamarle no saben hacer bien otro delito, que es inculpar a alguien. Porque ya hablando en este caso específico, uh-huh, ahí estaban las armas. Si yo fuese un hombre de 25 años con una ideología, sí, con una idea, sí, y tengo 85 armas aquí en banderilla y 9000 cartuchos, yo armo una revolución, pero a la de sí. Con menos se han hecho revoluciones. Eso es indiscutible. Si se tiene una idea. Ahora, si no tengo una idea y las quiero por otra circunstancia, estoy dentro del ámbito de un delito. Sin ninguna justificación. Porque vamos a pensar que hipotéticamente hacer una revolución tiene una justificación. Se hace justamente una revolución para llenar los huecos de justicia. Por eso Hidalgo lo tenemos como héroe. Por eso el Che Guevara fue, sobre todo si lo examinamos en su primerísima juventud, un héroe o un hombre que tenía justificado el hacer una. Aquí no, pero esas armas existieron, uh-huh, estaban ahí. Es que para donde quiera que se hagan, vemos el fantasma terrible de la corrupción. Si las armas estaban ahí, obviamente que no hay una causa justificable revolucionaria o de apoyo a la población menesterosa. O eran como Chucho el Roto para defender al pobre. Obviamente no. Obedecen a un sentimiento delictivo, a una motivación pecaminoso, no hace, del latrocinio, de robo, de crimen. ¿Por qué están ahí? De defensa es hipotético. Bueno, si no estaban ahí y las pusieron, implica combatir el crimen con el crimen. Uh-huh. Sí. Es imposible. Es imposible que nos traguemos la pildorota enorme de que la justicia se va a imponer con delitos. Ahora, sí se investigó, sí los jueces que investigaron y las personas de la oficina no pueden controlar las acciones, es que nuestra justicia es endeble. Es endeble quiere decir es débil. Es débil quiere decir está fregada. No sirve. Sí. Uh-huh. Total que para donde quiera. Ahora, ¿y si tenemos? Hizo, ajá. Porque convenía golpear a un partido o a un elemento, a un pilar deslumbrante, tradicional y carismático de un partido. Ya el hecho de que haya personalidades así, sí, para darle luz y brillantez a un partido, te indica la calidad del partido. ¿Eh? No sé si esté claro, ¿eh? Sí, Jorge. Bueno, ya el hecho de que haya luminarias de un partido de tal categoría, ajá, o de tales cualidades o calidades o características, ya es un indicio de la calidad del partidismo en México. Sí. Bueno, pero si se quiso utilizar, dice, voy a golpear a fulano, así, para darle la torre al partido, es que no se salva nadie. Y digamos que tenemos a un niño sucio que se metió a un pantano, y de, ¿por dónde lo agarras? No hay de dónde, no hay de dónde evaluar la situación donde digas, mira qué luminoso fue. Y la señora procuradora o subprocuradora, cuando le dice al locutor que se lo dijo, que yo no vi. Ah, y salió a las 5 de la tarde. Sí, me ganó usted la nota. Es decir, la procuradora, muy respetable, que se sabe expresar muy bien. Bugarín se apellida, ¿verdad? Sí, Patricia Bugarín. Que se sabe expresar muy bien, con mucha propiedad. Pero que en el fondo, en este lapsus, ¿qué quiere decir resbalón? Lapsus. En este lapsus me denota el interés que tiene la fuente de poder de manifestarse por medio del periodismo televisivo mercantilizado de nuestro país. Me ganó usted la nota. ¡Tic! ¿Qué quiere decir? Palabras textuales. Nada de fregadera. No, si está, y para acabarla de rematar, al otro día, un brillante y simpático director de partido, el señor Moreira, cuya personalidad es digna también de un estudio excepcional, porque yo lo he visto con el joven periodista Marín, hablando sobre música. Perdón. Y con otro mequetrefe ahí, que no sé cómo se llama, hablando de inframúsica, perdona. Hay música, la gran música, hay música popular, música incidental, digamos, e inframúsica. La inframúsica es aquella que apela a los sentimientos más zoológicos del apareamiento entre un macho y una hembra. Hay música de esa en México, obviamente. Algunas veces es genial, folclórica, y se vuelve clásica dentro de su cabaretera apreciación, por decirlo de alguna forma. Pero muchas otras veces es animalmente bestia esa música. Esa es la que le gusta a Moreira y a sus compinches de ese programa. Y yo lo vi haciendo eso y digo, pero qué barbaridad, ¿cómo al mismo tiempo se puede dirigir la noble ideología de un partido político que dimana de una revolución que tanta vida y sangre costó para salvar a un pueblo? ¿De qué manera es posible que haya compatibilidad entre quien gusta de estas manifestaciones anti-artísticas y al mismo tiempo con la nobleza de hacer un partido? Es otro boleto. Pero de buenas a primeras, toda esta disquisición era para señalarles a ustedes que no bien estaba quitándose la camisa sucia Jorge Janrón para bañarse y arreglarse, cuando que nos dicen, oye, pero si es que el director de este partido, que no tiene nada que ver en el asunto, tenía un colaborador que estaba en las páginas del Partido Revolucionario Institucional, y que de buenas a primeras, por uno de esos milagros extraordinarios que acontecen en la vida política mexicana, es multimillonario allá en Texas, teniendo en Winky Inky, no sé cómo se llama el artículo, la institución que se formó, y que es un emporio de propiedades, y que habla de la nobleza y gran tamaño de la economía de México, donde el que ayuda al secretario o al presidente de un partido puede, todo esto sin inculpar evidentemente a su patrón, obvio, ¿no? Por eso es un partido que respeta mucho la ideología de los demás, cada quien es cada quien. Una cosa es el presidente del partido y otra, pero muy ajena. Sí, muy diferente. Muy diferente. tu colaborador más cercano el dueño de tales propiedades. No, si la cosa está, pero preciosa, fíjate. Híjole, Jorge, sí, yo quisiera comentar varias cosas al respecto. Fíjate cómo, y todo se desprende de lo que dices, si no hay capacidad de disuadir, mucho menos capacidad de pensar ni de actuar con lógica, como lo hemos visto en esta lucha guerra contra el crimen, evidentemente vamos a tener pues no una capacidad de juzgar. Ya eso ya es, eso es pedir demasiado. Ya el poder y la capacidad de juzgar para un pueblo que está sumido en el no pensar, en la no inteligencia, en la no disuasión, pues es evidente que vamos a tener una justicia endeble, Jorge. Pero sé lo que va a pasar. Y si esa justicia, como tú dices, está inculpando a alguien por medio precisamente del crimen o de lo que sea, pues ¿en dónde estamos parados y cómo se atreven con todas estas características a iniciar una guerra, Jorge? Pues por eso tenemos lo que tenemos ahora. Ya no estoy hablando de los muertos, estoy hablando de todas las personas que a lo mejor sí están en un proceso penal, pero que a lo mejor son inocentes. Fíjate, los datos son que 15% de los presuntos delincuentes pues salen porque obviamente siempre hay fallas en el sistema de justicia en México, hay un proceder arbitrario, no hay investigaciones, no corresponde las pruebas con ya el proceso, es decir, no tenemos para dónde hacernos, Jorge. Ahora, eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve, sí. Lo que no se ve debe ser pavoroso. Según mi perdón, porque en aras del periodismo, lo que se le atribuye a Chaca, o donde se dice que tenía su injerencia, el joven Chaires, digo joven, porque es muy joven, algunos lo catalogan como un empleado de una alta categoría, de tercera, sí. Se llama Corporación Wiki. Búsquele usted, que domina el esa cosa del internet, Corporación Wiki. Y otro dato, que juicio es la facultad del entendimiento que permite discernir y valorar. Sí. El discernimiento es una actitud discriminatoria, pero discriminatoria en su buen sentido. Yo veo que aquí hay un tono de negro y otro gris oscuro. Yo discierno y me doy cuenta de que uno es más oscuro que otro. Discernir es la posibilidad de establecer las diferencias, debo pensar, entre dos proposiciones, dos pensamientos, o muchos más, como pensamientos o juicios o lo que sea. Estoy discierno, discernir. Y de ahí disuadir, que es convencer a otro de lo que yo creo que sea verdad, cosa que nos han dicho que gran parte del poder en México no sabe disuadir. Entonces la facultad del entendimiento que permite discernir y valorar es el juicio que yo tengo para algo. Pero lo que te iba a decir cuando yo mismo me interrumpí, mi querida Betty, es el hecho de que nosotros estamos viendo esto. ¿Y lo que no se ve? Te voy a decir cómo he visto yo, que no es el caso, subrayo que no es el caso, de cómo se arreglan las cosas allá. Dice, ¡ay, compadre, fíjate que! Allá. Fíjate, licenciado, que sacaste una determinación por la cual está prohibido hacer un pozo en Manderilla, y yo quiero hacer un pozo. Sí, hombre. Sí, tenemos esa cosa de la ley, hombre, que nos lo prohíbe, ¿verdad? Sí, está bien. Oye, compadre, fíjate que ayer tu hermano, ¿cómo crees que iba con un caballo, hombre? Y dos de sus mozos, y llevaba cuatro vacas de aquí del compadre, de uno de mis parientes, de mi hermano, ¿verdad? Y, sí. Bueno, no, yo creo que las llevaba a pasear nada más, pero algunos dicen que eran vacas robadas, y aquí están las fotografías y el acta que levantamos. Fíjate que voy a hablarle a Diario de Jalapa, Porque también tengo ahí muy buenos amigos, a ver si no los publican. Sí, el pozo que quería yo hacer vale 30 metros. Entonces, ¿voy por el acta? Entonces, ¿me das el permiso del pozo? Sí. Entonces, ahí muere. Ahí te mando de recuerdo las fotos de tu hermano robando vacas y todo eso. Así se arregla. Ah, sí. Sí. ¿Me sí. expliqué, mi querida? Sí, no, pues así son las cosas, Jorge. Así son las cosas. Imagínate tú lo que se ha movido y quien haya dicho, oye, ¿ya viste lo de nuestro compadre Jorge? Sí. Sí. Ahorita ya tengo que decirle tocayo. Oye, yo dije sí. Oye, manda a decirle allá que no, pues yo no. Vos tú, pues órale. O vamos los dos. Tú primero, ¿no? Vamos los dos. Simplemente, oiga, dice que hay un pendiente. Y el pendiente lo perjudica a usted y a su partido. Y aquí está la documentación y llórale. Ni hablar. Así suele suceder. Ahora, yo no estoy diciendo que sí suceda, son hipótesis. ¿Qué pasaban como propiamente lo dijo FCH ayer o antier? En la antigüedad, cuando no había un país demócrata. ¿Cómo la ves desde ahí? Pues sí, pero fíjate, eso en el dado caso de que tengas poder y dinero, y los que no, Jorge, ¿cómo se arreglan las cosas? Pues bueno, simplemente pudres, no se arreglan. Simplemente te quedas ahí, ¿no? Adelante. Hacemos Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760, Lada sin costo 01-800-581-8248. Pues Jorge, un poco para terminar con este asunto de Hank. Sí, me queda muy claro que hay asuntos de golpeteo político que así quieren resolver. Eso los mexicanos lo sabemos, ya es algo cotidiano que vemos en la vida pública. Pero hay dos cuestiones que quedan sin resolver, Jorge. Una, a mí no me satisface que un juez me diga es que hubo inconsistencias y que por eso se dejó libre. Te lo digo porque nuevamente insisto, ya sabemos que si tenemos una justicia al parecer arbitraria y corrupta, pues ¿cómo se atrevieron a iniciar una guerra así contra la delincuencia, no, Jorge? Pero... Y dos, nada más déjame terminar. Sí. Obviamente, hasta aquí va a quedar el asunto, porque el enriquecimiento ilícito, pues obviamente no es del régimen pasado, Jorge. Por eso. Está también en el PAN, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Así se va a quedar todo? Bueno, lo primero, para responder a tus inquietudes, debo decirte que la justicia en México es uno de los pilares fundamentales de la corrupción. Tanto es así que de 100 casos donde debe aplicarse la justicia, no solo se aplica mal, simplemente no se aplica. Eso equivale tanto a decir, ya que al presidente le gusta mucho hacer esa clase de ejemplos, a una persona que a lo largo de su vida tiene, pon tú, 30 enfermedades, pero se atiende dos. Sí. O una, en proporción. Entonces, no hay una verdadera y auténtica intención de hacer... ¿Por qué? Si hubiese justicia, la corrupción no pudiese existir, porque obviamente si hay algo injusto para la ciudadanía es la corrupción. Sí, el hecho de que tú vivas en un país donde la justicia tiene un precio, donde la atención es específica. Si eres amigo, tienes atención. Si eres poderoso, tienes atención. Si no, no. Donde donde la educación es también. Sí. De tal manera, donde la protección generada por la amistad propicia que se hagan negocios infames. Te voy a decir mi nueva tesis de esta mañana. Se está preparando a nuestra nación como un país de esclavos. Volvemos, yo creo, a las hordas, a las épocas del encomendero espiritual. El mexicano es un esclavo, espiritualmente hablando. Te voy a contar 5 o 6 casos, sí, en los cuales yo siento lesionada mi calidad de ciudadano, mis derechos a los que tengo derecho, que debo decir, mis derechos simplemente, siento lesionado mi calidad nacional, mi condición de ser humano, en aras de un poder establecido y manejado de una manera aviesa, ominosa, ventajosa y pinchísima. Sí. Para decirlo claro, claro, es decir, sí, yo soy víctima de 10 casos, te voy a decir casos reales. Tengo 20,000 pesos en el banco y me paso por 1,000. Me cobran 2,000 o 3,000 pesos. Oye, pero si tú sabes que tengo un porcentaje en la cuenta, uno, ni madre, palo dao ni Dios lo quita. Oye, pero no puedes constituirte en juicio, este juez, veredicto, defensor, acusador, y poner el castigo tú mismo, porque constitucionalmente en el artículo 22 o 27 o 17 dice que nadie puede ser castigado si no hay un juicio de por medio. Además, como vives aquí abajo, desgraciado, pudiste tomar el teléfono y dijiste, oye, güey, te pasaste. Ah, no, no, ¿por qué no si lo hacen en Francia? ¿Por qué no si lo hacen en Honduras? Total, te jorobas. Sí. ¿Por qué? Por sus tamaños. Y por la sensación ventajosa de fregar al que se puede. Uno, la señora aquí junto, oiga, páseme un cable, porque fíjese que pagaba yo 400 pesos. Hoy pago, hoy me vienen con un recibo de 4,000. Y no tenía dinero y me cortaron. Sí, señora, tome usted. Los mugrosos del cable, que es otra de las esclavizadoras más grandes del México, son asquerosamente prepotentes. No veo yo qué clase, quién les da el hecho de conquistar, que te mandan al demonio de una manera total, con mala leche y con mentiras. Sí, es cierto. Y una vez que habituaste a la población a que la televisión sin cable o sin servicio vale para puritito gorro, y como por otra parte ves el 60 o 70% de anuncios, y como los pinchurrientos canales que se ven libremente, porque en todo el mundo se ve libremente, en México tienes que pagar, pero las instancias de servicio no tienen la finalidad de dar un servicio, sino de manifestarte una superioridad prepotente y necia en la cual tú tienes que tragar. Oiga, señor Fix, que yo ya me acostumbré en 50 años en ver la pinche televisión, y como la que es sin paga no sirve, tengo que pagar, y usted me deja sin televisión. Dame su nombre, por favor, número de contrato, todas las ganas. De 24 a 72 horas estaremos por allá. Mucho gusto saludar, lo que tenga, una excelente tarde. Ya te lamento. ¿Qué cosa quieres? Sí. ¿Qué quieres que les diga, eh? No, vayan a... No, más que eso. Ah, bueno, todo eso... Sí. Ay, ¿tú vas a comprar una mugrosa tienda de Jalapa? Sí. ¿Eh? Y al salir pasas una aduana anticonstitucional, obviamente. Un retén, sí, otro retén. Un retén. y hay una sotaventina peluda, gorda, bulto, fea, de pelos, perdón, sí, pero así, que te levanta la ceja izquierda. Ajá. Buenas tardes, voltea para allá, buenas tardes, ¿qué compró? Le da su lista y empieza, te ve los zapatos, te ve el pantalón, si es de casimir, te ve si tienes arrugas, si eres viejo te hace un gesto de desprecio, es decir, yo, y y te empieza a revisar, y junto un bulto asqueroso vestido de azul para ver si no te robas nada, que evidentemente si le robases tendría 100 años de perdón, puesto que tú eres robado cuando vas ahí, eso es indiscutible, y te revisan así. Total, que así me podría pasar toda la mañana. Ay, no vayas a una línea de aviación. No está peor. Bueno, sí. Pero no, y nosotros te habla quien sabe y dice y afirma que pues, la línea más cara, el récord Guinness de la línea más cara del mundo es Jalapa, México. Pues si te venden boletos de una aerolínea que ya no existe, imagínate. Es robo, es asalto. Pero la línea Jalapa, México, yo llegué a pagar $500 por ir de El Encero, Jalapa, a México. Cuando que hay a boletos donde por el mismo precio viajas a Nueva York. Sí. Y en alguna época, $600-$700 y de vuelta a París. Pero en fin. Todo esto que te cuento... ¿Para decirme que estamos fregados? Para decirme... No, que estamos fregados. Es que obedece a una finalidad. Sí. Y la televisión nunca, nunca... pasaría, porque crean ustedes que yo no tengo ni un minuto en la televisión, me invitan para ir a una conferencia a la escuela de Chimalpopoca, pero para un minuto en televisión en México, ni madre. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, porque es el brazo ejecutor, es el vector, es el conducto, él es ideoleoducto por el cual llega todo esto a un pueblo sometido. Sí. ¿Y de qué sirve que Felipe Calderón grite y nos invite a hacer un país si sus ejecutores, en el hipotético caso de que él dijese la verdad, sus ejecutores tienen otra finalidad? Hacer un pueblo esclavizado donde se traguen todo, igual que los tickets de Coahuila, donde los efectivos lo compras, pues, te lo dan, prometes votar por el candidato y te van a dar 1,000 pesos. Yo no sé si te los den ahorita o te los dan cuando el voto se realice. Sí. Y eso lo anuncian en la televisión y eso ha tomado carta de naturalización. Uh-huh. Es decir, ya lo vemos natural. Es decir, el esclavo, como el hombre es un animal de costumbres, nos acostumbramos a todo. Sí. Pienso que a la esclavitud algún día tendríamos que sacudirla. Pero de que vivimos en una sociedad que tiene una especie de esclavitud generada por la corrupción, es un hecho. Es demostrable, según yo. Obviamente puedo equivocarme. No, es más, me equivoco, ¿no? Adelante, espero equivocarme. Adelante, Betty. Sí, qué curioso, Jorge. Bueno, a propósito finalmente de eso, de un pueblo esclavizante, se trata de combatir al consumo de drogas, que su efecto es esclavizante, pero ¿qué más droga que lo que tenemos en los medios de comunicación, en la televisión y en la forma de vida que llegamos los mexicanos? Pues yo creo que es una política de Estado, ¿no? El ser esclavizado. No solamente a través de las drogas químicas, sino otras que son peores para el pueblo, Jorge. Adelante. Oye, pero todo esto viene, al cabo te decía yo, por la justicia de este país. Pues sí, estamos fregados, ¿verdad, Jorge? No hay forma de que se haga algo. ¿Qué dijiste que no te oí? Que en torno a la justicia en México estamos fregados, no hay forma de que se haga algo. No, tampoco es la... Sí, la finalidad no es la justicia. No, pues no. No, tenemos que rendirnos a la evidencia. Por eso entonces debemos de acostumbrarnos a ver este tipo de casos, como el caso Han, como si el Chapanazo. La finalidad, apúntale, la finalidad en México no es la justicia, es el poder. Sí. y obviamente para llegar al poder, la justicia es un obstáculo que hay que vencer. Uh-huh. Es decir, no podríamos acceder de una manera fácil y expedita al poder si se aplicase la justicia. La pregunta sigue ahí, y sin justicia y con una guerra, ¿a dónde vamos? Una, la cruenta, la que conocemos y sufre el pueblo. Ajá. Pero hay que no compadecer, pero hay que por lo menos saber que una es la guerra de los retenes, la guerra de las víctimas colaterales, la guerra de las extorsiones telefónicas, que es una mugre, y todas esas guerras que nosotros los ciudadanos padecemos. Pero la otra es la de las altas esferas. Es la de, pero usted no tiene derecho a competir por el estado de Chuchutlán. ¿Por qué? Porque le faltan 3 meses. No, sí. No, yo me hago el antidoping. No voy a salir. No vayan a confundirte, hagan el IQ. El IQ. Y no lo pases. No, yo sí. Yo voy a mostrar mi chequera. ¿De qué sirve que te gane una chequera vacía si a los 3 meses podemos tener un emporio como el WikiLeaks de Las Vegas? ¿Cómo se llama? Ajá, sí. Corporation Wiki. ¿Yo doy una edad? Corporation Wiki. Ajá. En fin, esa es otra guerra, La guerra de las altas esferas de la política es otra. Sí. Y cierto. Cuidado que debajo de la mesa las patadas a la espinilla son duras. Adelante, Betty. Una pausa, regresemos en un momento. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Adelante, Jorge. Pues me da pena que muchas veces la voz de nuestros patrocinadores difiere totalmente del criterio editorial de nuestra. Bueno, es como en un periódico, eso es obviamente, ¿no? Sí. Debemos estar acostumbrados a que son matices de la libertad de expresión, digo yo. Digo, por ejemplo, en un periódico, en una página puedes apreciar un anuncio en favor de la abstención de alcohol, de cerveza, ¿me entiendes? Sí. Y en el otro puede haber un anuncio de ron, pero en fin, esos son matices de la libertad de expresión. Igualmente en la radio, en la televisión en México, donde vivimos en una época de preponderancia, lo que sí parecería ser que es muy importante, que una cosa es la publicidad y propaganda general del proceso electoral, y otra cosa es el convencer a la gente. Lo que yo me permitiría amablemente sugerir es que nos convencieran en realidad, no que nos llevaran solamente a las urnas. Llevar a las urnas ya lo vimos que es fácil, con despensas, con tortas, con refrescos, con promesas, ante notario y con el apoyo de 20 comentaristas de televisión y de encuestadores. Llevas a alguien al poder. Esa es una manera de hacer la democracia. La democracia, entre comillas, Eso es el imponer un producto en un nicho de mercado que se llama ciudadanía. Eso es lo que en México sustituye a la verdadera y auténtica democracia, donde usted y yo y tú, Betty, y todos los que nos oigan, tendrían que ir a votar por sus diferentes ideologías personificadas por un hombre íntegro, probo, recto, honesto, que no robe, que tenga como finalidad el ser ejemplar en su conducta para jalar la rienda al pueblo de tanto desmán y hacer que el país verdadera y auténticamente, poniendo como ejemplo a los de arriba, pueda permear, palabra que les gusta mucho a ellos, hacia la población y hacer un México noble, digno y grande. Les cuento. Ahí se quedó en palabras, Jorge. Oye, tenemos llamadas. Mauricio de Tlalpan dice: pocos son los espacios serios de reflexión en los medios masivos. Creo que deberían de darles 2 horas. Saludos y felicitaciones. ¿Sí? Miguel Domínguez dice: quiero comentar que acá en Valle de Aragón, tercera sección, están dando tarjetas con las que la gente puede cobrar 500 pesos cada mes, señor Saldaña. ¿Cómo es posible que nos hagan esto? Esto es democracia. También Enriqueta Solís de la Colonia Juárez Carstens está promocionándose para ser gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde sale el dinero? El notipoema, Jorge. No importa si eres justo o delincuente. No importa si eres probo o ruin bandido. Todo puede cambiarse. Lo torcido se convierte en ejemplo trascendente. Todo, según conviene, se trastoca. Según los tiempos, puede ser culpable, inocente, ejemplar o detestable. Lo mismo eres la fuente o simple roca. Trabaja el hombre de poder y suda. No importa la ambición que se desboca. La lucha es sucia, descarnada y ruda. No importa si el país sospecha y duda. Se pregunta el político: ¿hoy qué toca? ¿Hoy me tocará ser Cristo o ser un Judas? Adelante, Betty. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Soy Pacha Esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se va en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy anclado simplemente.